El concepto de Dios es realmente un método de explicar la naturaleza de las cosas. Al comienzo, las personas no sabían lo suficiente de cómo se formaban las cosas y cómo funcionaba la naturaleza. Así que inventaban pequeñas historias y crearon a un Dios a su imagen y semejanza. Un ser que se enfada cuando las personas no se comportan bien. Provoca inundaciones, terremotos, a lo que llaman actos de Dios. Una rápida mirada a la historia omitida de las religiones revela que incluso los mismos mitos fundacionales son culminaciones emergentes desarrolladas por las influencias durante la historia. Por ejemplo, una doctrina cardinal de la fe cristiana es la muerte y resurrección de Cristo. Esta noción es tan importante que la misma Biblia dice: "Y si Cristo no se hubiera levantado, nuestras oraciones y nuestra fe serían en vano". Y sin embargo, es muy difícil tomar este relato literalmente, ya que no solo no hay una fuente primaria que señale este evento supernatural en la historia secular, sino que el conocimiento del elevado número de salvadores precristianos que también murieron y resucitaron pone inmediatamente esta historia en territorio mitológico por asociación. Figuras de los inicios de la Iglesia como Tertuliano intentaron por todos los medios romper esas asociaciones, alegando incluso que era el diablo el que provocaba estas similitudes, diciendo en el siglo II que el diablo, cuya labor es pervertir la verdad, copia las circunstancias exactas de los divinos sacramentos, bautiza a sus creyentes y les promete perdón por sus pecados, celebra la oblación del pan e incluye el símbolo de la resurrección. Reconozcamos pues la astucia del diablo, que copia ciertas cosas de los que son divinos. Lo que sin embargo es realmente triste es que cuando dejamos atrás la idea de que las historias del cristianismo, judaísmo, islam y las demás son historia literal, y las aceptemos por lo que realmente son, expresiones puramente alegóricas derivadas de muchas creencias, veremos que todas las religiones tienen algo en común, y es el imperativo unificador que debe ser reconocido y apreciado. La fe religiosa ha causado más fragmentación y conflictos que cualquier otra ideología. Solo el cristianismo tiene más de 34.000 subgrupos. La Biblia está sujeta a interpretación. Cuando uno lee, dice: "Creo que Jesús quiso decir esto, y Job aquello". O no quiso decir esto, así que tenemos luteranos, adventistas del séptimo día, católicos, y una iglesia dividida no es una iglesia. Y esta división, que es característica de todas las religiones teístas, nos lleva a nuestra segunda falta de entendimiento. La falsa asunción de la separación mediante el rechazo a la relación simbiótica de la vida. Aparte del entendimiento de que todos los sistemas naturales son emergentes, donde todas las nociones de la realidad se desarrollan, cambian e incluso se erradican constantemente. Todos los sistemas son, de hecho, fragmentos inventados simplemente para conversar, ya que la independencia es algo que no existe en la naturaleza. La totalidad de la naturaleza es un sistema unificado de variables interdependientes. Cada una es causa y reacción, y existe solo como un todo concentrado. Uno no ve el enchufe que nos conecta al medio ambiente, así que parece que somos libres, vagando por ahí. Si se elimina el oxígeno, morimos todos inmediatamente. Si eliminamos la vida vegetal, morimos. Y sin el sol, todas las plantas morirán, así que estamos conectados. Tenemos que tener realmente en cuenta la totalidad. Esto no es solo una experiencia humana en este planeta, es una experiencia total. Y sabemos que no podemos sobrevivir sin plantas ni animales. Sabemos que no podemos sobrevivir sin los cuatro elementos. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a tener eso en cuenta? En eso consiste tener éxito. El éxito depende de lo bien que nos relacionemos con nuestro entorno. Soy muy consciente del hecho de que mi nieto no puede esperar heredar un mundo sostenible, pacífico, estable y socialmente justo, a no ser que todos los niños del mundo, de Etiopía, Indonesia, Bolivia, Palestina, Israel, tengan las mismas expectativas de vida. Hay que cuidar a toda la humanidad o estaremos siempre metidos en problemas. Y ahora tenemos que ver que todo el mundo es la humanidad y debemos cuidarnos los unos a los otros de esa forma, y no solo una comunidad de humanos. sino también plantas, animales y elementos. Y tenemos que comprender eso de verdad. Eso es lo que nos traerá alegría y placer. Eso es lo que falta ahora en nuestras vidas. Podemos llamarlo espiritualidad, pero la cuestión es que la alegría viene de la felicidad de estar conectados. Ese es nuestro espíritu divino. Esa es la parte de nosotros que realmente lo siente y podemos sentirlo en lo más profundo de nosotros. Es un sentimiento increíblemente maravilloso y uno lo reconoce cuando lo siente. Y uno no lo obtiene del dinero, lo obtenemos de la conexión. Eso sí que es un peligro para este país. ¿Cómo vamos a seguir produciendo armas nucleares, comprenden? ¿Qué ocurrirá con la industria armamentista cuando nos demos cuenta de que somos uno? Acabaría la economía, una economía que de todas formas es falsa. Y eso sería un gran error. Así se entiende que el gobierno está en contra de la idea del amor incondicional. Que una verdad sin armas y sin amor incondicional tendrá al final la última palabra en la realidad.